del curso, vamos a hacer una conversación para ponernos un poco en ambiente, para ver si, proponiendo un tema que voy a proponeros, parece bien y se acuerda, entonces organizaríamos, de acuerdo con lo que pareciese más adecuado, todo lo que se iría haciendo. Lo que a mí me parece que se podría tener en cuenta para ver de hacer este año, es lo que voy a tratar hoy, que es poneros. Antes de hacer esta propuesta, voy a leer entera, aunque sea un poco largo, y aunque lo tenéis ciclostilado, unas palabras de Padre Orlandis, pronunciadas el 25 de octubre del año 1943, el 7 de noviembre del mismo año 1944. Voy a leerlo entero porque las cosas que tengo escritas, entre el recuerdo y ellas, reunión con el Padre Orlandis, fiesta de Cristo Rey, 25 de octubre de 1943. Vamos a tratar de dar un paso adelante en una cuestión no de forma, sino de fondo. Hace varios años que venimos reuniéndonos y hemos llegado ya a establecer conclusiones, ciertas unas y otras de mayor o menor grado de probabilidad. Así tenemos por cierto que Jesucristo centra en la devoción al Sagrado Corazón el remedio social del mundo actual, y como consecuencia del triunfo de esta devoción ha de venir la época profetizada de paz y prosperidad en la Iglesia, coincidente con el reinado social de Jesucristo. Verdad es, por otra parte, que pocas personas hallaríamos que las comprendieran con la evidencia que se nos presentan a nosotros. Pues bien, Dios, que no hace nada porque sí, no nos da esta luz para satisfacer nuestra curiosidad, sino para que nuestra actuación sea en consecuencia. Yo desearía que sintierais la responsabilidad de esto, responsabilidad que comparto en mayor grado todavía, que cumpliré mejor o peor, pero que me obliga a hacerosla valorar en lo que representa. Además, no olvidemos que en las acciones de nuestra vida casi nunca obramos guiados por una certeza absoluta, sino que en general nos basta una suficiente probabilidad para decidirnos, enfermedad, negocios, etc., e incluso para que nos consideremos con culpa y por tanto responsables si por nuestra omisión se nos malogra algo. El sentido de esta responsabilidad es el problema general que hoy quería plantearos. Al revés, las conclusiones a que hemos llegado deben llenar nuestra vida, arrastrando, en consecuencia, no en oposición, nuestros problemas materiales y alentándonos incluso para resolverlos con éxito. Sentado esto, se nos presentan dos caminos de avance. Uno indirecto, haciendo que este escrito informe cada uno de nuestros actos. No nos referimos solo al escrito cristiano, sino al que encierra la devoción dicha al Sagrado Corazón. Puede ser cristiano y no hereje, y no ser devoto al Corazón de Jesús, pero no se tiene la norma de vida más perfecta, ni que aproveche este medio de santificación que Dios quiere que se aproveche. Como que digo yo, pues que entendáis que quiere que... Y para esto, todas las horas son buenas, uno indirecto haciendo que este espíritu, el que encierra la devoción al Sagrado Corazón, informe cada uno de nuestros actos. Para esto, todas las horas son buenas, no siendo tampoco ningún obstáculo nuestras ocupaciones. Y el otro camino, directo, planeando actos concretos. Tres escollos pasemos a considerar. La pereza, bajo capa de ocupaciones. El respeto humano, bajo la de prudencia. La ambición, aún disfrazada. La pereza es un mal general que nos hace inertes. Veamos cómo luchamos en cambio y aprovechamos ocasiones para lo que nos tiene interés. Por el respeto humano, hacemos lo que un cazador que se pasara la vida apuntando en espera de un momento oportuno que nunca encontrará. En cuanto a la ambición, recordemos que de Dios siempre viene la paz. Por consiguiente, cuanto signifique preocupaciones, no procede de él. Un excesivo cuidado por las cosas de la vida es en el fondo falta de confianza, y esto le desagrada en nosotros. Hechas estas consideraciones, todavía en el terreno abstracto, pasemos ya al camino que hemos dicho directo y señalemos como planes concretos. Primero, a corto plazo. Reflexionar sobre la necesidad de comprometernos formalmente a no dejar de asistir sin un motivo de verdadera excepción a los días de retiro que podríamos empezar el cuarto día del mes de noviembre. Entonces, a este respecto conviene exigir un compromiso absoluto, incluso forzando la nota. Compromiso con vuestra conciencia, no conmigo, pero que llegue al extremo de que si, por ejemplo, no hubierais dormido aquella noche, no por esto dejarais de asistir, como yo os prometo que no dejaría de daroslo por ello. Si hemos de continuar los retiros, es preciso que libremente aceptéis este compromiso. Podéis también invitar a otros, pero advirtiéndoles que no es un acto de escuela, sino de un grupo que ha comprometido su asistencia. Es un anecdótico, ¿verdad? Pero lo leo porque no omitir ninguna palabra de esta. Segundo, a plazo más largo. Reflexionar si convendría hacer una promesa de vivir la responsabilidad que hemos tratado antes, sabiéndolo los unos de los otros, como estímulo para vencer la pereza y respeto humano de que hablaba. Sobre esto creo conveniente de momento no tomar resolución con objeto de irla madurando, rogando al mismo tiempo por ella principalmente en los días de retiro